¿Qué rollo, perro? ¿Qué onda, carnal? ¿Acá el pinche Tokio o qué? Ya sabes que sí, loco. Y Locos Producciones. Que andamos en Fresno. Es el pinche Manny y el Caos. Ok. Esto va para la calle. Para tú, los pinches psychos del barrio. 2016. Ah, ¿cómo suena, perro? Ponches y otro blon. Póngase a fumar y súbase al avión. Y es que así soy yo. Bien, bien, marihuana. Homeboy. Ponches y otro blon. Póngase a fumar y súbase al avión. Y es que así soy yo. Bien, bien, marihuano, homeboy. Ando bien prendido por el toque de la Jairo. Yo la fumo sin horario con todo mi pinche barrio. Esto es necesario para alegrar el pinche día. Fumando la María con toda mi pinche clica. Destapando las botellas para ponerme bien borracho. Esta pinche noche al chile que me pongo yo bien gacho. Sin hacer tanto pancho la vivo bien machín. Ando mal viajado por fumarme la cachito. Tres pinguas pa' que me explote la tatema. De mis calles la ribera, ya sabes, la pura crema. Más guacha como suena, que este loco ya no frena. Arriba esa mano los que fuman de la yesca, que sientan el efecto como pega de repente. Ando en un avión, trépese toda mi gente. Que loco está mi ambiente, pero la vivo de aquellas. Quemándome este blunt que me hace ver estrellas. Ponches y otro blunt. Póngase a fumar y súbase al avión. Y es que así soy yo. Bien, bien, marihuana, homeboy. Ponches y otro blon. Póngase a fumar y súbase al avión. Y es que así soy yo. Bien, bien, marihuano, combo. Ponches y otro blon, tómele al alcohol. Agarras esas mami, listo, vámonos de rol. Que porque esa mamita, la porcaré yo. Mientras el pinche Weiser fumando va de conductor. Ya bien atizados, le damos hasta el polvo, no. No me digas que no, que andamos marihuanos. Bien alucinados, seguimos pisteando, oh. Ya pedo, yo poseo el micrófono. Les rapeo algo relas pa' todas esas lindas nenas que hoy se pusieron bien bellas. Andamos por las estrellas viendo el planeta Tierra, al mundo que está en guerra. Mientras yo fumando con mis compas y un chingo de perra. En el avión andamos bien drogados. Cuidado, ese que por borracho andamos ya chocando. Ponches y otro blon. Póngase a fumar y súbase al avión. Y es que así soy yo. Bien, bien, marihuano, homeboy. Ponches y otro blon. Póngase a fumar y súbase al avión. Y es que así soy yo. Bien,